Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Educación y Sociedad, la revista de análisis socioeducativo. Las miradas al acontecer socioeducativo y social del Istmo. Así que el profesor Alexander nos acompaña sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Y un saludo, José González. José González. A todos nuestros asociados, a todos los colegas del país, a los estudiantes, a las comunidades educativas. Nos place estar esta tarde acá, como todos los sábados, llevando la información de primera mano. Primero para nuestros asociados, a los cuales la Asociación de Educadores Veragüenses se debe, y también a la comunidad y al resto de los educadores. Como tú has dicho, Pedro, la semana esta que acaba de pasar, en el marco de la conmemoración del Día Educador, pues se han cumplido las expectativas. Y creo que sobrepasamos las expectativas porque a nivel nacional, AEB es el único gremio del país que destina no un día, destina 2, 3, 4 días para realizar actividades en el marco de la conmemoración del Día del Maestro Panameño. Y eso queremos reiterarlo, que siempre estaremos dispuestos a celebrar, a conmemorar, a reconocer nosotros mismos el valor que tiene el educador en la sociedad panameña, cosa que para algunos sectores quieren mediatizarlo, quieren estigmatizarlo, y nosotros sabemos que eso no es así. Por lo tanto, reafirmamos nuestro derecho a ser reconocidos como un ente de la sociedad de cambio, independientemente de las crisis que pueda haber en el sistema educativo, independientemente de los errores que cometemos algunos educadores. Nosotros queremos hacerle saber al país que todavía y por siempre el maestro panameño va a ser la reserva para mantener la línea en la formación de la sociedad panameña que responda a los intereses de las mayorías, que responda por el sagrado derecho de los niños a la educación. Y ese día, 1 de diciembre, nosotros reafirmamos estas cosas. Nosotros queremos comunicarle a los compañeros que efectivamente la señora ministra reconoció que se equivocó cuando dijo por los medios que el día 1 de diciembre era un día laborable. Pero no crean que ese reconocimiento fue así de la luna, no. Nosotros el día viernes le sacamos una copia al decreto 398 de noviembre del 53, si mal no recuerdo, donde dice que el día 1 de diciembre se conmemora el Día del Maestro Panameño y será feriado, no cívico, para los planteles educativos del país, para conmemorar la figura del padre de la educación panameña, Manuel Jesús Hurtado. Y eso es lo que nosotros hacemos con estas actividades de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo académico, de tipo artístico, donde tenemos y realzamos los valores que tiene el educador panameño, no solamente de Veraguas, porque han venido educadores de Boca del Toro, de Darién, de Coclé, de las diferentes regiones, a compartir ese día acá en Veraguas con los 36 centros de colaboración que existen en la provincia. De manera que para nosotros el marco de la celebración del maestro panameño llenó todas las expectativas, y esperamos que el próximo año podamos superarlo y hacerle el llamado a todos nuestros compañeros de que nos sumemos a esta celebración, a esa conmemoración. Así pues, esto queremos resaltar el hecho de que algunos educadores estaban preguntando, bueno, ¿voy a la escuela o voy a la celebración que hacemos en AEB? Pues nosotros le hemos dicho a todos, el día es para conmemorar el Día del Maestro, no es laborable. Sabemos que algunos fueron a sus escuelas, quizás por temor, quizás por desconocimiento de la ley, pero esperamos y aspiramos a que el próximo año no ocurra este problema con esta ministra. Pero sobre todo que los compañeros sepan que es un derecho que tenemos a conmemorar nuestra labor que día a día llevamos en las montañas, en las ciudades, en las áreas urbanas, en todas partes como una labor docente de formación de la ciudadanía, de la nacionalidad y del ser panameño. Pedro, lo dejamos ahí por ahora. Cómo no, profesor, esto definitivamente, pues reiterándole una vez más el saludo a todos los compañeros y compañeras educadores en su día. Esto, la Asociación de Educadores Veragüenses siempre lleva adelante este tipo de actividades y este año pues no fue la excepción. Como usted lo dice, ya vamos a empezar a trabajar para el próximo año, seguirle brindando ese reconocimiento al trabajador de la educación, en este caso a los educadores y educadoras. Profesor Alexander, esto, vamos a continuar con el programa. Le vamos a pedir al compañero William allá si nos complace un fondo musical, porque también se acerca una de las fechas más grandes del calendario, que es el día 8 de diciembre. Y queremos abrir un paréntesis en nuestro programa para enviarle el saludo cordialísimo a todas las madres educadoras, a las madres de los miembros de la junta directiva, en especial pues a dos de ellas madres que en este momento recuerdo, a mi querida madre Luisa Elena Morales, saludo para ella, como también para mi señora esposa, la educadora Graciela de Hernández. Y tenemos aquí pues un listado de algunos nombres de madres de miembros de la junta directiva. Si se me escapa alguna, bueno, me disculpan, pero lo cierto es que llevamos el mensaje para todas y cada una de ustedes, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, madres de los miembros de la junta directiva, para las señoras esposas de los compañeros. Aquí tenemos un saludo para la señora Eladia Lima, que es la mamá del profesor Juan Ramón Herrera, a la profesora Damari Hernández, la esposa del profesor Alexander, a la mamá de nuestra compañera Vivian, a la señora Edith de Murillo, a la señora María Moreno, nuestra secretaria, también para la señora Gelasia González, son personas muy cercanas a nuestra organización. Y queremos enviarle el saludo especialísimo para las compañeras mamá de la junta directiva. Por ejemplo, tenemos aquí a Guadalupe Camargo, a la compañera Biel Casagel, María La Camarena, a la señora madre de la compañera Adi Vázquez, también para la maestra Marcelina Vázquez, para la señora madre de nuestra compañera Yadira Pino, la señora Rosalía Sánchez, la señora Dora de Atencio, la mamá de la compañera Dania, y muchas otras mamás educadoras colaboradoras con nuestra organización. Así que si seguimos mencionando, pues sabemos que se nos van a quedar muchas, pero nuestras felicitaciones son para todas las madres educadoras de la provincia de Veraguas, como también a nivel nacional. Vayan para ustedes, queridas madres, nuestro saludo y nuestro rogándole a Dios pues que las colme de mucha bendición, de mucha alegría, y sobre todo pues brindando ese amor que cada día le brindan a sus seres queridos. Así que para todas las madres en su día, felicidades a nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses. Así que, profesor, si tiene algún saludo por allí, también queremos enviarle un saludo a la señora esposa de compañero William y a todas sus familiares allá en zona. Sabemos que están en sintonía y realmente pues esto, hacemos reconocimiento a estas abnegadas madres en su día. Así que, profesor, esto es para... únicamente para reafirmar y unirnos a esas felicitaciones a todas las madres panameñas en su día, en especial a nuestras familiares, a nuestras compañeras educadoras y a todas las madres del país, que el día 8 próximo martes vamos a celebrar el Día de la Madre y desear para ellas la mayor alegría ese día y las mayores felicidades. Sí, sabemos que en los diferentes colegios, centros educativos de la provincia, pues se están organizando actividades a todas las madres, así que sabemos que muchos educadores en estos momentos están pensando en ese tipo de actividades, y eso es una proyección que por naturaleza sale de nosotros los educadores, conmemorar o departir algún momento con las madres de familia de las escuelas donde laboramos. Así que para ellas también todo el saludo. Allá en la Escuela República Oliver Alemán en Los Boquerones, el lunes tenemos un pequeño agasajo para las madres, pequeño pero muy significativo, y esa es una muestra pues de agradecimiento y cariño por el trabajo y el apoyo que siempre nos han brindado en la llevar adelante nuestro trabajo. Así que para todas las madres de la provincia de Veraguas, las madres de nuestros compañeros educadoras, felicidades en su día. Bien, Pedro, este día muy especial. Quiero también felicitar a mi madre Celia Castilla Hernández, a mi esposa Mari Hernández, a mis hijas Belén y Rosario, madres abnegadas, y esperar que ese día pues la pasemos lo mejor posible, la pasen lo mejor posible. Y el mejor que el regalo que le pueden hacer a una madre es con actitudes, ¿verdad? Actitudes, demostrar que la quieres, no tanto llenarlo de regalos costosos, sino de acompañamiento, de conversar, de acompañarlas, ayudarlas. Creo que es el regalo más preciado que pudiera tener una madre en su día, haberse rodeada de sus nietos, de sus hijos, de sus bisnietos, con muestras de cariño. Exactamente, como todo. Y la salud, sobre todo, y aquellos que están padeciendo de algún tipo de quebranto de salud, pues rogamos a Dios pronta mejoría. Y sabemos que sus familiares siempre estarán a su lado. Sí, profesor, así que continuando con el programa, vamos a entrar al segmento educativo. Profesor, el sábado, hace dos sábados atrás, se habló del calendario. Así que, ¿cómo el calendario no se ha modificado? Bueno, mire, todavía no tenemos nosotros ninguna respuesta de la señora ministra y la señora viceministra en cuanto a cuándo termina el año escolar. De acuerdo al decreto que estipula, que norma el calendario escolar este año, dice que termina el 23 de diciembre. Sin embargo, la semana de balance es del 28 al 31, los días de balance. Y a pesar de que le hemos reiterado por escrito cuándo termina ese año escolar, todavía no tenemos respuesta. Es algo totalmente irregular que demuestra la ignorancia del ministro Salvador y su director de asesoría legal, el señor Chang, al momento de emitir este decreto, con una serie de anomalías que ahora que está terminando el año es que viene entonces a magnificarse, pero siempre estuvieron ahí. De manera que tenemos todavía una indecisión en ese sentido. Lo que sí estamos seguros es que los compañeros de las áreas de difícil acceso van a salir el 18. Eso se ha reiterado de palabra de la señora ministra. Hay una circular por ahí y hemos escuchado que algunos directores de escuela en el norte de Coclé, en Darién, la directora regional de Coclé, nos dijeron extraoficialmente, tendremos que confirmar, no está aceptando las áreas de difícil acceso allá en el norte de Coclé. Vamos a tener que conversar con esta señora directora regional de Coclé para hacerle saber que esa es una decisión de la señora ministra, es un consenso con los gremios docentes, y que si bien es cierto, la manera correcta de la comunicación debió haber sido a través de un decreto ejecutivo, no a través de una circular. En este caso, pues, favorecer al docente de área difícil acceso, nosotros nos vamos a oponer, pero sí deja mucho que decir de la manera como se hacen las cosas en el Ministerio de Educación. Y emplazamos a la señora ministra que emite ese decreto para que estos compañeros puedan salir y no tengan problemas con ningún director de escuela, con ningún supervisor que quiera acogerse al decreto original. Pero hasta ahora eso está en esa situación. Los compañeros del área de difícil acceso, la semana de balance va del 14 al 18, todo lo que es entrega de documentos, graduaciones, evaluación docente, etcétera, para que el día 18 a más tardar estén saliendo de las áreas hacia sus familias, hacia sus hogares. Y no solamente aquellos educadores que están en las áreas muy lejanas, porque se pretende que los educadores de difícil acceso que están a orilla de carretera permanezcan hasta el 30, según LAI, el señor Raimundo Hurtado LAI. Esas son escuelas, aunque estén al margen de la carretera, a la orilla, son áreas de difícil acceso y también caen bajo la norma de salir el 18 de diciembre. Así que, compañero, usted salga sin mayores problemas, sin temores. Si algún problema con un director, supervisor, venga a las oficinas de AEBE, que ahí lo vamos a orientar. Sí, como no, profesor, definitivamente sí queremos resaltar aquí que los supervisores, sobre todo de las áreas de la comarca, tenían desconocimiento total sobre esa es una circular, es una resolución circular. Una circular de la culminación, pues, de las labores escolares al 18 de diciembre para estas escuelas de áreas de difícil acceso. Sin embargo, pues nosotros nos dimos a la tarea de fotocopiar esa circular y entregarle a muchos educadores que se dirigían a estas áreas de la comarca. En una reunión de personal docente con el supervisor de esa área, se hizo público la lectura y entonces vino a enterarse. O sea, a veces como que los supervisores o no le dan importancia o no se informan, y así de esa manera pues tienen desinformado a todo el personal docente. Pues esperamos pues que muchos compañeros que están con esta incertidumbre, con esta situación, que desconocen el contenido de la circular, como usted bien lo ha manifestado, pues en nuestra oficina se encuentra la original y podemos fotocopiarla para que ustedes tengan un documento y lo puedan presentar ante sus directores y supervisores, que hasta a esta altura todavía desconocen de la existencia de esta circular. Para las áreas difíciles de acceso, 18 de diciembre es el último día para estar en sus escuelas. Eso sí, también queremos decirle aquí, profesor, que sobre la evaluación, muy importante, ningún educador puede retirarse de su área de trabajo sin antes haberse evaluado, o tiene que exigirla, porque no vaya a ser que lo manden a buscar posteriormente haciendo gastos extra, ¿verdad? Y existe pues la fecha para este tipo de actividades, que es la evaluación final, que cada docente pues debe tener, guardar, porque es prácticamente, eso es un documento muy importante. Bien, con respecto a la evaluación docente, la ley habla de que el sobresueldo que recibe el educador por antigüedad de servicio depende de su evaluación anual. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no se evalúa, o se evalúa mal, usted pierde el derecho al sobresueldo. Eso es en teoría. Sin embargo, en la práctica, las evaluaciones del docente es algo rutinario, de forma, burocrático, que no se vuelven a ver. Pero usted, como docente responsable, debe tenerla, debe hacerla, guardarla, porque también, si quiere aspirar a algún puesto directivo de supervisión, debe presentar como un requisito la última evaluación que se ha hecho. De manera que sí hay que exigir que se le evalúe en el tiempo que indica la ley, que debe ser antes de salir o concluir el año escolar, y no esperar enero, como muchos supervisores o directores quieren, en un café, en un restaurante, en un local, como algunas veces lo han hecho, porque ya estamos en vacaciones. Esa es una actividad que tiene que estar dentro de las actividades del calendario escolar. Fuera del calendario escolar no tiene sentido. De manera que sí es importante hacerse la evaluación del docente al finalizar el año. Y nosotros lo que recomendaríamos es que al momento de sentarse con su director o supervisor a evaluarse, pues únicamente serán consideradas y válidas aquellas cosas que estén escritas. Porque muchas veces supervisores y directores quieren evaluar mal al docente en base a apreciaciones que no han quedado escritas ni han sido debidamente comprobadas. Eso no se trabaja de esa manera, tienen que ser con evidencias escritas. Si el docente tiene una sanción, debe quedar en su expediente escrito y firmado por él. Esa es una consideración que debe quedar al final, siempre y cuando esté por escrito, que pudiera influir en la evaluación del docente. Hay una situación, esto con la evaluación, me parece que es como una herramienta que utilizan los supervisores para amenazar a los docentes. Entonces el docente se queda sumiso, no discute, no exige, pues, si es una autoevaluación, lo más lógico es entonces que se revise ambos, tanto el supervisor como el docente, y no permitir que el supervisor lo evalúe, porque eso es una autoevaluación del docente. No, sí se puede evaluar el supervisor o el director al docente, siempre y cuando tenga los elementos de juicio y por escrito que sustenten una rebaja o una baja en la evaluación que usted se hizo. Yo me pongo, por ejemplo, en un aspecto y el director o supervisor dice, bueno, es R. Yo tengo todo el derecho de decir, bueno, usted tiene que comprobarme a mí que yo estoy en R. Y para ello debe haber, durante el año, acumulado en mi expediente de servicio toda una serie de anomalías que comprueben que en ese aspecto hay evidencias claras de que yo no merezco una B. Únicamente bajo esas condiciones, si están escritas, es que usted puede aceptar una baja en su evaluación. De lo contrario, usted no firme su evaluación y apele ante el director. Exacto. Regional. Eso es lo que quería llegar al punto de ese, profesor, que como que vemos que es un documento que no le damos importancia. Y usted ha dicho algo muy interesante, es un documento oficial que el docente debe guardar, conservar, porque realmente pues ahí depende muchas situaciones que en el futuro le puede servir, es útil para el educador. Generalmente no le damos importancia, pero cuando alguien quiera hacerle daño a un docente puede utilizarlo. Así que es bueno hacerlo. Como no, profesor, siguiendo pues con el programa, se estuvo dando en esta semana una conversación, unas marchas en Panamá, en donde nuestra organización estuvo presente, así que en eso sí tiene el comentario de eso. Hubo algunas actividades, por ejemplo, el día martes, el lunes que hicimos la asamblea, ¿no? El día lunes que hicimos la asamblea general, donde hubo más de casi 1,500 educadores en el gimnasio de la escuela normal, donde tocamos puntos de alta sensibilidad para el sector docente, como lo fue, por ejemplo, el estado en las negociaciones con respecto a la conquista, reconquista de las jubilaciones especiales. Se tocó el punto relativo a la transformación curricular que quiere llevar adelante la ministra de Educación en la educación media, y se tocó el punto de las jubilaciones especiales, la transformación y las áreas de difícil acceso. Correcto, que no hemos avanzado gran cosa en las áreas de difícil acceso, y que ese punto por sí solo pudiera dar margen para que al inicio del próximo año los educadores del país nos aboquemos a un paro para hacerle entender a la señora ministra y a todo su equipo de trabajo de que la decisión del docente panameño de mejorar las condiciones no solamente del docente, sino de las infraestructuras, de las condiciones de educabilidad de los niños, de los jóvenes, de las áreas rurales, es una necesidad por la cual estamos dispuestos a luchar, y que debe ser en serio, no con las reuniones estas que únicamente la han estado haciendo para decir que están haciendo algo, pero que no caminan, que no hay resultados. Llevamos ya 4 meses en reuniones, sin embargo, lo que se ha podido adelantar de los 17 propuestas debidamente consensuadas ha sido nada, ha sido nulo, y no por responsabilidad de los docentes, de la comisión, de los comisionados representantes del sector educativo, sino de los comisionados de el Ministerio de Educación, comenzando con la señora ministra, que no ha sido seria para sentarse a dilucidar y a buscarle solución a esos puntos que le hemos planteado. Ese fue un punto importante que se tocó. Compañero José, usted que maneja esa... Queríamos también tocar un poco el tema de difícil acceso. Recordemos a los docentes también que están en el área, que son de área de difícil acceso. Habían 17 puntos aprobados en los que se hicieron en la asamblea de difícil acceso, en los cuales, recordemos, participó el doctor Hurtado Lai. De esos 17 puntos había uno, que era el punto donde se discutía, se debió unos nuevos criterios para definir qué es un área de difícil acceso y qué no es un área de difícil acceso, ya que actualmente el Ministerio de Educación tiene estos criterios únicamente basados en la distancia geográfica y sabemos en la accesibilidad geográfica, y sabemos que estos no son criterios científicos para determinar realmente si un área es de difícil acceso o no. Entonces, una vez en acuerdo en ese tema, se propuso el movimiento docente en su conjunto, participando en la comisión que se había legalizado mediante resuelto, se propuso, luego de hablar de parte de los 17 puntos, llegamos al punto ese de los criterios, que es fundamental. Si los criterios de difícil acceso no se definen, la comisión no puede seguir funcionando, porque prácticamente definiendo qué es un criterio, qué es difícil acceso y qué no es, y vamos a definir cuál es el sistema de remuneración, el sistema de traslado, todo lo que tiene que ver con todo el tema de docente de recursos humanos en zonas de difícil acceso. Entonces, ahí los docentes presentaron su propuesta, mas sin embargo, llevamos varios meses y el ministerio no ha presentado propuesta. De manera tal que siempre que se van a las reuniones en Panamá, se le van a ver las caras a funcionarias que andan perdidas, volando en el planeta Júpiter, porque ellas no saben ni por dónde va tabla. Siempre están enviando a funcionarias cada vez más perdidas y alejadas de la realidad, que simplemente van a tomar nota. Y la ministra Villa, por su ausencia, aquella gente que en el decreto, en el resuelto que se consignó para regular la comisión esta, esa gente que debía ser funcionarios, que debían estar ahí, nunca participan de las reuniones, ni siquiera han dicho esta boca mía para presentar ni siquiera ni un criterio. O sea que han demostrado total ignorancia del tema. Creo que eso refleja la incapacidad, no solamente en planificación, sino la voluntad política, la falta de seriedad institucional del ministerio para pensar la educación. Entonces creo que En ese mismo norte, como señala el profesor, está el tema de la transformación educativa, porque no son ni capaces de diseñar, de presentar, de investigar. Van a ser capaces ahora para hacer propuestas realmente serias, porque por eso es que hemos denunciado una y otra vez la ausencia de seriedad científica de la propuesta de transformación curricular, entre otras. Creo que hay que hacer salvedad y reafirmar el hecho de que el ministerio está lleno de ignorantes, lamentablemente, porque la politiquería en temas educativos, en materia educativa, como hemos visto anteriormente, ya vimos en la comisión, en los concursos de selección para puestos de directivos en la regional de educación, el ministerio premió a la ignorancia, premió a ignorantes en materia educativa. Y premia ignorante porque precisamente no sabe qué es educación y porque son gente politiquera la que está ahí trabajando, lamentablemente. Profesor. Sí, como no, mira, para que tengan idea de la poca importancia que le daba al Ministerio de Educación, la actual ministra y su equipo de trabajo al problema de las áreas de difícil acceso, que hay que recordar que nosotros estamos diciendo que tenemos que comenzar a buscar una denominación para esas áreas diferentes. Y le hemos considerado como áreas de difícil condición laboral. Ese es un nombre más incluyente de muchas cosas, ¿no? El día, según la señora Aixa, que es la secretaria general del Ministerio de Educación, en reunión con la ministra, le preguntó cuándo iba a ser la próxima reunión de difícil acceso. Ella dijo que iba a ser el día de ayer, viernes 4. La señora ministra no conocía eso. Y una exigencia de AEBE es que en la próxima reunión la señora ministra y su equipo de trabajo que está en la comisión deben estar presentes. Nosotros decidimos que esa próxima reunión, y esto es para todos los comisionados que están escuchando este programa y a los educadores de áreas de difícil acceso, la próxima reunión va a ser una vez concluya el año escolar. Y esa reunión va a ser decisiva, porque ahí si no vemos y no están los integrantes por el parte del Ministerio de Educación de los comisionados, vamos a anunciar una actividad de calle para el inicio del próximo año. Y no solamente educadores de difícil acceso. Eso nos compete a todos los educadores porque debemos tener un espíritu solidario. El problema de un educador debe ser el problema de todos los educadores de este país. De manera que al equipo ministerial de estos micrófonos, pues a la señora ministra, se le recuerda que en esa próxima reunión debe haber la voluntad política, debe haber acciones concretas que demuestren esa voluntad, porque de lo contrario nosotros vamos a iniciar el año escolar 2010 por el tema de las áreas de difícil acceso con problemas. Así que los compañeros deben estar alerta para cualquier llamado que se haga a través de estos micrófonos, a través de los medios de comunicación del país, con respecto al tratamiento de las áreas de difícil condición laboral. Bueno, profesor, entonces, ¿no hay fecha para la próxima? Todavía no tenemos fecha para esa próxima reunión. ¿Cómo no? Le damos la bienvenida al profesor Juan Ramón Herrera, que se une al programa. Profesor, un saludo inicial. Sí, un saludo a todos los compañeros aquí a la mesa que en el día de hoy pues está debatiendo los temas educativos que realmente nos ocupan en estos momentos. Queremos decirle pues que nosotros seguimos pendientes y dándole seguimiento a la temática que se va generando en el Ministerio de Educación. Un saludo a todos los compañeros también, pues, en lo que fue el Día del Educador. Todavía estamos en fines de esta semana. Y que realmente complacido por todo el éxito que tuvimos en la actividad del primer festival del arte, la cultura y la educación. Saludos a todos, compañeros, pues, y esperamos incorporarnos a la temática que en este momento se está desarrollando, Pedro. Decíamos que el día lunes tuvimos la asamblea. El día martes fuimos a la regional de Los Santos, donde AMAS, Asociación de Maestros Santeños, hizo una asamblea. Y lo importante de esto es que ahí se aprobó por decisión unánime integrar a la Junta Directiva y a la Asociación Santeña, Magisterial Santeña, a la Federación de Trabajadores de la Educación Panameña, que está próxima a ser una realidad ya concreta a finales de este año, esperamos contar con la primera federación de trabajadores de la educación en Panamá. ¿Con relación a la federación? Sí, bien, nosotros con relación al tema de la asamblea, queremos decirle que fuimos bien explícitos con los compañeros docentes que asistieron, más de 1.500 compañeros asistieron ese día a la asamblea, se desarrolló una agenda lo más ágil posible que se pudo. Los compañeros quedaron informados sobre las distintas situaciones en el tema de transformación curricular, área de difícil acceso, el tema que de lo que está ocurriendo en las comisiones de selección. Tuvimos la jubilación especial y la participación también de un grupo que se está organizando en la ciudad de Santiago para evitar accidentes en las áreas de diversión de la población, ¿sí? Lagos, piscinas y todo esto, llamada la Fundación Jane de Gracia. Entonces, esto sí queremos, pues, en el momento en que haya el tema específico de la de lo que es la transformación curricular y lo que es el tema de la propuesta que se le ha entregado a la ministra, pues intervenir con más fluidez en eso. Sí, bueno, ya entramos inmediatamente en ese punto de la transformación, que es algo sensitivo, de alta sensibilidad para todo el sector docente, y no solamente para el sector docente, para todo joven que aspira a tener educación de calidad integral. El problema de la transformación curricular de la media que la señora ministra quiere llevar adelante contra viento y marea. Podemos decir que el día miércoles, pues, se concretó, se le dio ya el toque final a la propuesta de los gremios docentes, en este caso la Asociación de Educadores Veragüenses, la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, la Asociación de Profesores de la República de Panamá, la Asociación de Educadores Especializados del IPE, que conjuntamente con la Asociación de Magisterial Santeña se le entregó a la señora ministra en su despacho el día jueves, antes de ayer. Y queremos hacer algunas consideraciones al respecto. Mire, aquí se dice que la educación panameña está en crisis, y nosotros podemos coincidir con ese tipo de afirmaciones, pero viéndolo desde diversos puntos de vista. ¿Por qué esto está en crisis? Hay que recordar que históricamente la primera justificación para aquel que dice eso y que debe conocer es que la educación panameña, al igual que diversos sectores, salud, vivienda, trabajo, todas aquellas cosas de la institucionalidad democrática, han sido trastocadas por la mano politiquera de los diferentes gobiernos que se han sucedido en el poder. ¿Cómo no va a estar en crisis algo que nunca ha sido tomado en serio por ningún gobierno? En el caso que nos compete en el área educativa, históricamente el Ministerio de Educación ha sido un bastión político, politiquero, para todos los gobiernos que se han sucedido en este poder, en la administración del Estado. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos esperar entonces cuando obtenemos en la cartera de educación ministros surgidos no de el sector educativo, o aunque venga del sector educativo, responden más a consideraciones de tipo politiquera, de manera que sus decisiones y su voluntad no va a estar dirigida a remediar y a buscar la solución a los problemas eminentemente educativos que tiene la población, sino que su actuar va a estar encaminado a responder a quien lo puso en el puesto, como lo son los diferentes gobiernos con sus partidos políticos que se adueñan del país para usufructuar y sacar lo mejor para los que andan en política, pensando en sus bolsillos, pensando en sus empresas y dejando de último en sus consideraciones el derecho a la educación que tiene la niñez y la juventud de este país. Desde ese punto de vista, ¿cómo no va a estar en crisis el sistema educativo? Y esa fue una consideración que le pusimos en la introducción a la señora ministra en la propuesta que le entregamos. Panamá todavía adolece de políticas educativas claras, políticas de Estado, para llevar adelante el sistema educativo panameño. Y además de eso, no tiene un plan nacional de desarrollo en todas sus dimensiones. De manera que, ¿qué podemos esperar de un paisito como Panamá, que está siendo manejada o manejado con criterios alejados del derecho de la gente a la educación? Claro, podemos esperar entonces que en diversas instancias del sistema educativo haya problemas, porque no se resuelven los problemas, más bien aumentan los problemas con esas actitudes de estos politiqueros que llegan al poder pensando primero en ellos, segundo en ellos, tercero en ellos, y dejando el interés del pueblo a un lado. De esa perspectiva, entonces, nosotros consideramos que esa propuesta que se le ha entregado a la señora ministra, pues, la vamos a defender. Y sería la primera vez, y es lo interesante de esto, y se le dijo a la señora ministra, sería la primera vez que se va a intentar cambiar la educación panameña basada en un diagnóstico científico de la realidad educativa panameña. Porque nosotros negamos desde estos micrófonos una afirmación que se ha popularizado por ahí, y es que la educación panameña está sobrediagnosticada, dicen algunos sectores. Pero cuando usted pregunta, bueno, ¿dónde están esos diagnósticos con criterios científicos por escrito? No lo hay. Por eso es que entonces andamos de parche en parche, de timbo en timbo y de tambo en tambo en educación, porque no tenemos sustentos de la realidad, de estudios, para decir, oye, aquí hay que poner una escuela de este tipo, o aquí es necesario hacer un plan de estudio que responda a esto, porque no tenemos políticas educativas claras y de Estado, sino que cada gobierno que llega impone lo que cree que debe haber en educación. De manera que nosotros, con esa propuesta que se entregó el día jueves a la señora ministra, aspiramos a hacer el aporte para tener no solamente una transformación de la media, que es lo que quería la ministra, que responde a los intereses empresariales de este país, sino que responda a la necesidad y a las expectativas de la mayoría del pueblo panameño. De manera que, compañero Juan Ramón, esto, si puede usted entonces seguir en este tema. Sí, estamos en el tema. Lo que se le entregó a la ministra es parte de lo que es la propuesta del sector que está construyendo el sector docente panameño en conjunto con otros sectores del movimiento popular panameño, y que viene caminando desde el año 2006, llamado el foro permanente, un foro permanente que tenemos, denominado pues el modelo educativo, calidad del modelo educativo en el modelo de desarrollo panameño, y que está evidenciando ya sus primeros resultados que son planteados pues a la ministra. Como decíamos ayer, esto surge también de la necesidad de que el gobierno nacional no tiene una propuesta clara, no tiene documentos claros sobre educación. Ellos solamente se restringieron a presentar en el año 2009, para las elecciones, un panfleto, un librillo ahí con un panfletito y propuesta panfletaria nada más, pero no nada cierto en educación. Entonces, esto, ante este vacío existente, nosotros, esto, ha llegado el momento de presentar como sector magisterial, sector docente, la propuesta del movimiento docente en conjunto con el movimiento popular sobre hacia dónde el camino, o sea, porque se presentó una metodología, el camino a seguir para abordar el tema educativo y el diagnóstico en común que debe revelarnos las falencias, las debilidades que tiene el sistema, aprende a conocer la sociedad panameña y entonces a ver cuáles son las siguientes propuestas a ejecutar para mejorar la calidad de la educación, la calidad de los aprendizajes también, de manera integral. Entonces, esto es la propuesta que se ha hecho. Yo sí reto públicamente a quien quiera, el profesor Celso Bosque, a los profesores, a la ministra de Educación, porque ella decía ese día, no, esto vamos a presentarlo porque siempre dicen que los gremios no presentan nada. Yo puedo demostrar que aunque no hayan sido cosas científicas, el movimiento docente ha presentado cosas, pero los que no han tenido la capacidad política para hacerlo han sido los politiqueros, entre ellos el gobierno actual, el gobierno anterior y los gobiernos que han pasado. Pero también queremos decirle, hay un movimiento docente, una dirigencia magisterial que a partir del año 2000 viene construyendo propuestas de mejoramiento del sistema educativo panameño, construyéndola desde la perspectiva de la ciencia. Nada que no se guíe por la ciencia es válido. Nada que no se ha demostrado a través de la ciencia no puede ejercer cambios profundos en la sociedad. Entonces, esto, nosotros sí le decimos pues al gobierno y a todos que retamos, al Panamá América, quien ande diciendo que no se presenta propuesta, nosotros lo que sí no podemos aceptar en este país, profesor y estimado Radio Escucha, compañeros docentes, nosotros no podemos aceptar imposiciones mediocres como la propuesta de transformación curricular que tiene entre manos la ministra de Educación, sin sustento científico, paridas de la cabeza de cualquier miembro del Banco Mundial o de otros personajes no muy agradables dentro del Ministerio de Educación, que realmente no tienen secuencia con lo que es la realidad panameña, ni en la realidad jurídica, social, ni política, ni ambientales, ninguna, no tiene, o sea, no tiene sustento. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos aceptar eso? Eso no puede ser. Los hombres y mujeres de ciencia no pueden aceptar esas cosas. En este momento, la educación no puede ser parida de entrañas y cerebros que no tienen ahorita mismo en sus manos el conocimiento de esa realidad. Entonces, y lo decimos y lo hemos dicho abiertamente, públicamente, en diversos momentos, lamentablemente, nosotros no nos hemos equivocado, hubiésemos querido equivocarnos, pero no nos equivocamos al decir desde el primer momento que el presidente de la República hizo una muy mala elección al poner a la señora Lucy Molinar como ministra de Educación, porque ella no tiene idea siquiera de qué es educación ni cómo hacer. Y ayer yo decía en un programa de radio de que esto es triste, que por ejemplo ella siga la misma metodología de periodista, sin decir que, o sea, cuando uno es profesor tiene su metodología, cuando uno es periodista tiene su metodología para abordar la temática. Entonces ella aborda la temática educativa, el Ministerio de Educación lo administra como si fuera periodista. Ella no es periodista, ella tiene que dejar a un lado su Ministerio de Educación y a abocarse a las tareas eminentemente de cómo transformar el sistema educativo, pero tampoco se da la tarea de estudiar, tampoco se da la tarea de indagar. Y esto, claro, teniendo un señor como Raimundo Hurtado Lai allí en el Ministerio de Educación, que hace cosas por encima de lo que ella dice, entonces así no vamos a ningún lado. Entonces, la propuesta educativa, lo que se ha presentado, es el esbozo de una metodología y de un diagnóstico que debe procurarnos, señalarnos el camino por donde transitar y por donde empecemos a hacer camino también los sectores del movimiento popular. Esta propuesta no es para la ministra. Esta propuesta no es para el Ministerio de Educación, esta propuesta es para el pueblo panameño. Desde el sector docente y el movimiento popular organizado tenemos que impulsarla, porque nosotros sí sentimos de corazón, de conciencia, de que es necesario transformar el sistema educativo panameño, pero transformarlo con una ciencia clara de qué es lo que hay que hacer, no a los antojadizos deseos de lo que quieran hacer algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Abriendo el marco de la propuesta, queremos recordar que esta propuesta no nace, sino que es la continuación de una reunión realizada con la señora ministra el día 30 de octubre, donde ella se comprometió a suspender la transformación curricular de la media para el año 2010 y que nos diéramos un espacio de un año para hacer entonces los cambios debidamente sustentados en la realidad nacional y con carácter científico de un nuevo sistema educativo panameño. Ella la recibió, va a llevarla al señor presidente. A la vez le pedimos que parara las intenciones de llevar contra viento y marea a partir del 2010, porque la señora ministra no ha sido seria en estos conversatorios, porque a la vez que nos dice que lo va a suspender, ella al margen de esto está haciendo reuniones con directores de escuelas y está esperando 60 directores de escuelas que se comprometieron a darle una respuesta para ver si habían las condiciones de llevar esa transformación de la media en el año 2010. Nosotros le sugerimos a la señora ministra que parara esa acción de llevar esa transformación porque va a introducir un caos en el año lectivo 2010. Desde ya a los compañeros docentes le decimos que de imponerse esa transformación que ella quiere, van a quedar docentes sin carga horaria, van a eliminar materias y a no dudarlo, va a haber enfrentamientos con el sector docente, porque lo que no podemos hacer es quedarnos callados e inactivos. Y eso se le dijo a la señora ministra, que deje el doble juego, que respete al sector gremial docente, porque de lo contrario así no podemos caminar en educación. Yo lo he descifrado como que la ministra le gusta coquetear. Ella coquetea tiene doble discurso y coquetea con... Pero ella quiere por detrás hacer una cosa y con otros habla otra cosa. Por eso que el día de la reunión, profesor, usted era testigo, me limité a decir nada. A decir nada, porque yo creo que ya es el momento de enfrentar públicamente a la ministra y desenmascararla. Es necesario que la opinión pública sepa que ella tiene el manejo mediático simplemente para... ella hacer el show mediático de que se está haciendo, pero ya ella públicamente también no se da cuenta de los errores que hace. Ella públicamente aceptó que las escuelas no van a estar listas para el año 2010. Públicamente ella ha aceptado que no está haciendo no le está dando seguimiento al tema de la de lo que es las áreas de difícil acceso. Públicamente está aceptando que la transformación va cuando sabe que eso nosotros la estamos rechazando, y cualquiera que quiera discutirlo lo invitamos al programa aquí a debatir aquí cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición de los sectores magisteriales y por qué nosotros rechazamos eso, porque eso no responde realmente a una formación integral del estudiante, y lo podemos demostrar. Lo que sí quería decir, profesor, ahí aprovechando lo que usted planteaba sobre el tema de la transformación curricular, queremos advertir, ya sabemos y tenemos información que en la provincia de Veragua, el director del Instituto Urracá, profesor Lucinio, el director del IPOT, el profesor Luis Ramos, el profesor del Bonifacio Alvarado, el profesor Vega, Alexis Vega, nos gustaría conversar con ustedes, señores profesores. Aquí no podemos venir a aceptar alegremente propuestas que no van a favorecer. Inclusive hablaba con el profesor Juan Vega ayer y me decía que hicieron un ejercicio de organización docente en el Instituto Urracá con las horas que decía el nuevo plan de estudio, y ya quedaban dos profesores del área de geografía, historia y cívica que van por fuera del permanente. O sea, sin carga horaria. Salían los compañeros de Tefa y salían dos compañeros ya permanente en el sistema. La profesora de francés, ni se diga, no tiene horas de clase. Los profesores de educación física, de bellas artes, quedan también sin horas. Entonces, compañeros, hagan este ejercicio. Nosotros tenemos lo que es la carga horaria que ellos pretenden en cada uno de estos bachilleres. Hagan el ejercicio con esto y verán que muchos compañeros van a quedar por fuera. Entonces, es indispensable que no se acepte el cambio de organización docente. Primero, a esta altura, porque es ilegal. No es acorde. Y dos, no podemos improvisar. Señores directores, ustedes tienen que ser más científicos. Ustedes no pueden venir y aceptar al alegre para quedar bien con la ministra. Nosotros no tenemos que quedar bien con ninguna ministra. Tenemos que quedar bien con la sociedad panameña, no con la ministra de Educación, que no sabe dónde está parada con el tema de la transformación curricular. Entonces, es importante. Hacemos esto público porque sabemos que ellos en una reunión delante de la autoridad regional le dijeron que ellos sí la van a aceptar. Entonces ahora le hacemos el llamado a los compañeros directores, a los compañeros educadores en esta área: no la aceptemos, porque al quedar compañeros no existe plan para ir a la universidad. La beca que ellas plantean es becarnos con nuestro propio salario. Oigan eso, becarnos con nuestro propio salario, o sea, vete a estudiar pero con tu propio salario, cuando ya sabemos cómo están comprometidos los salarios del docente. Y dos, también sabemos que ellos no tienen ni planes para la universidad, ni carreras alternas, y tampoco tienen el tema de el cambio de la ley para la cuestión administrativa o cómo quedaría un docente que no tenga carga horaria. Y para finalizar esta parte, queremos decirle a los maestros, a los profesores, el cambio lógico no puede ser de que quiten la estabilidad nada más los que están sin carga horaria. La estabilidad se la van a quitar a todo el mundo. Sí, porque se empieza por allí. Claro, el cambio de ley viene cambiar a todo el mundo, porque no pueden dejar a uno y a otro no. Aquí es como las jubilaciones especiales. No dijeron, a esto le vamos a quitar las jubilaciones y a esto no. Entonces, el cambio de ley es para todo el mundo. Entonces, los docentes tienen que estar claros en esto. No aceptemos ni en el Instituto Urracá, ni en la nocturna, porque, bueno, se me olvidaba la nocturna, el IPT nocturno, ni tampoco en el IPOT, ni en el Bonifacio Alvarado. No lo aceptemos, compañero, autoorganízate, infórmanos cuando tu director quiera reunirte. Ellos no pueden destruir una organización docente unilateralmente, tiene que ser en consenso con los docentes. Si no, entonces tendremos que ver qué vamos a hacer. Pero, compañeros directores, entendemos su papel, hemos visto su labor en estos institutos, en estos colegios, pero no vayamos a meter, como uno diría ahí popularmente, la pata con esta fracasada transformación curricular, porque ya es fracasada desde el 2007. Creo que se hace necesario reiterar entonces la invitación a estos compañeros directores de estos tres colegios que se acerquen a EBE o que nos llamen, porque vamos, si tenemos que ir a donde haya que ir para hablar de este tema, vamos a ir. Es necesario, es imprescindible para evitar problemas en el próximo año. Compañero José. Queríamos también anunciarles a los radioescuchas que esta emisión del programa de proyección gremialista de la AEB puede escucharla en internet, en la página, en el blog de AEB, en aebdebates.blogspot, en la Uniclave Radio AEB. Pueden entrar en la semana y pueden descargar también en MP3 el programa de radio. también la pudieron, el que estuve escuchando pude escuchar la transmisión en vivo desde la cabina de Radio Veraguas. Pueden mantener esto informado durante toda la semana y vamos a estar haciendo ese ejercicio semanalmente para la información de todos los docentes a nivel nacional. Como no, muy interesante ese aporte, compañero José. Realmente ha sido muy interesante los planteamientos en la tarde de hoy. No sin antes, pues queremos agradecerle la atención de control del compañero William e invitar a nuestros compañeros y compañeras a que nos sintonicen el próximo sábado. Reiterando una vez más el saludo a todas las madrecitas en su día, el feliz Día de la Madre el próximo 8 de diciembre a todas las mamás. De parte de la Asociación de Colegios Veragüenses, nos despedimos por la tarde de hoy con nuestro lema: quien no se atreve a luchar, no merece educar.